Buenos Aires. El juicio por la detención y las torturas que Luciano Arruga sufrió en el destacamento de Lomas del Mirador en 2008 llegó a su etapa de alegatos. Se pidió una pena de 16 años de prisión para el policía Julio Torales, único acusado pese a que en el destacamento había otros efectivos. Mónica Alegre, mamá de Luciano, contó un momento del juicio relacionado a las preguntas que le hicieron los abogados defensores de Torales y dijo sentir orgullo por su hijo.